Háblame de abuso si quieres. Fríos son los días, infinitas las semanas. Lucha, lucha, lucha. Esto sí prepara. Soy un alquimista del rap, escalofrimas. Tú gritas gol. Mal paradas.